Sé que maldices la hora de haberme conocido y que de toda tu vida fui tu más grande error. Pero de errores se aprende, es lo que tú no comprendes. Primero debes sufrir para aprender a amar. De Buenos Aires, Mar del Plata, muchísimas gracias por escuchar mi música. Vamos, Ana Bustos y toda tu familia, Federica, Pati. Sé que maldices la hora de haberme conocido y que de toda tu vida fui tu más grande error. Pero de errores se aprende, es lo que tú no comprendes. Primero debes sufrir para aprender a amar. Son las reglas del amor, no es un invento mío. Sufrir hasta que llegue un día tu príncipe azul. Yo soy el hombre equivocado que quieres tener a tu lado. Yo soy solo un ave de paso que comió y voló. No lloras más, pequeña mía, ya no llores. No llores más, te lo pido por favor. Debes sufrir muchas veces en la vida hasta que encuentres a tu verdadero amor. Debes sufrir muchas veces en la vida hasta que encuentres a tu verdadero amor. Quiero saludar a toda mi gente querida de Wilmer, Jorges, Fernández Beltrán, Tafada y Suncho Conal. El amor no es un invento mío. Sufrir hasta que llegue un día tu príncipe azul. Yo soy el hombre equivocado que quieres tener a tu lado. Yo soy solo un ave de paso que comió y voló. No llores más, pequeña mía, ya no llores. No llores más, que encuentres a tu verdadero amor. Debes sufrir muchas veces en la vida hasta que encuentres a tu verdadero amor. Chavo, Coco, papá y todos mis amigos de la Loma. No llores más, te lo pido por favor. Debes sufrir muchas veces en la vida hasta que encuentres a tu verdadero amor. Debes sufrir muchas veces en la vida hasta que encuentres a tu verdadero amor. Hasta que encuentres a tu